hermano. Él nunca iba a pensar lo que iba a pasar, aunque miles de veces se lo anunciaron. ¿Dónde estará su gente que de repente desapareció? Alguien vino como un relámpago y la llevó. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y a la medianoche, cuando llegó el esposo, las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche, cuando llegó el esposo, las que estaban apercibidas fueron con él. Iba a pasar, aunque miles de veces se lo anunciaron. ¿Dónde estará su gente que de repente desapareció? Alguien vino como un relámpago y la llevó. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y a la medianoche, cuando llegó el llevar a su iglesia. ¡Aleluya!